Descontrol Santiagueño. 3333. DJ Agu Jiménez. DJ Agu Jiménez. DJ Lautaro Navarrete. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca taca, mueve la butaca taca, rompe con el taca taca, anda con la faca taca. Y le dicen la turraca taca, mueve la butaca taca, rompe con el taca taca, anda con la faca taca. Y le dicen la turraca taca, mueve la butaca taca. Y le dicen la turraca taca, mueve la butaca taca. Balança, bumbum que balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, bumbum que balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, bumbum. Dale con la palma. Dos, dos, pa' la fiebre, los carros los prende. Y lo abre, el deseo y enciende. Botalleo, viene, rola, cruci pa' la musa. No hay tiempo pa' cruza, aquí matamos la cosa. Pero siempre pide que un latigazo. Sin abrazo, solo los cancasos. Que le meta en el asiento el carro. Bien flexible, de una la patada. Pide que un latigazo. Y al compás de la music, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear. Atrás de la funda yo quiero el FT. Corro con la ganga, dime que lo que. Tu es buena mala, ya quiere que le dé. No mueves el chapa, le puso un 5-3. Atrás de la funda yo quiero el FT. Corro con la ganga, dime que lo que. Ella quiere que le dé. Baby, you know.

taca taca, rompe con el taca taca, anda con la placa, te le da con la curraca taca, mueve la butaca taca, mueve la butaca taca, taca taca taca taca. Estoy volviendo loco por ti, ni tú no te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. Estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar. Va creciendo mi obsesión, me siento angustia y miedo. Nadie seca mi corazón de hablarte y no puedo. No sé hasta dónde. Yeah. 2, 3. Mírame a los ojos, dime si no estoy pensando. Dime si no notas cuánto te estoy deseando. Quiero contarte lo que haría con tu boca. Quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa.